Desde la FM Riachuelo 100.9 La Boca saludamos a todos los oyentes del país. Rompe el cerco informativo entrevistó a Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la CETEP y referente de la organización Los Pibes, quien hizo una reflexión política como balance de cierre de año. A continuación, escuchamos a Lito Borello, que destaca la importancia de la construcción de sentido desde los medios alternativos. Porque en la lucha y en la calle se está gestando una nueva camada que se ponga al frente de conducir estas batallas que se están dando, porque es cierto que hay alguna dirigencia claudicante que va a ser rebasada por las nuevas camadas, y van por los medios alternativos, porque es indispensable tener la construcción de sentido de este lado. Por otro lado, mencionó la violencia que ejerce el gobierno desde que asumió a los sectores más populares. Cierta clase política pareciera también que para quedar bien hay que hablar de la paz, como si no fuera violencia la que ejerce este gobierno desde el primer minuto que llegó contra nuestros viejos, contra nuestros pibes, contra los trabajadores, contra las organizaciones sociales, contra los más humildes. Al finalizar la entrevista dijo que en el 2018 la lucha popular continúa en la calle, organizados y en unidad. Informa para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Cava.